que es el caso de Casupá. Aquí, yo lo dije hoy en comisión y lo he dicho reiteradamente, hay que salir de ciertas falsas dicotomías. Se precisa una nueva planta de agua potable y se precisa también una mayor reserva de agua bruta dulce. Ambas obras son necesarias y en este periodo las vamos a acometer en paralelo. Por un lado, la renegociación de Neptuno nos permite hacer la planta y avanzar en el proceso licitatorio nos permitirá también contar a final del periodo con la represa de Casupá. En estos días han habido algunas novedades. Por un lado, el presidente de la República firmó definitivamente el préstamo con la CAF, o sea que ese préstamo ya queda activo. Por otro lado, OCE terminó con el proceso de precalificación de empresas. Se presentaron 8 consorcios y luego de un proceso muy riguroso finalmente quedaron 4 consorcios, muy importantes ellos, que permite un proceso competitivo para poder llegar al mejor precio posible. Nos metemos en otro tema y en este caso tiene que ver con la situación planteada por parte de el Mides en la Comisión de Población y Desarrollo. Allí se vivieron situaciones de complejidad y yo adelanto que, si Vidal no lo sabe, pero lo van a interpelar. Van a presentar hoy en el plenario de la Cámara de Diputados esta tarde, por parte de Pedro Gidonial del Partido Nacional, el pedido para interpelarlo. Más allá de que Sibila concurrió ayer varias horas en esta explicación del tema de situación de calle y también el papel del Mides, si es que hay un debilitamiento de él y de la institución Mides políticamente dentro de la interna del Frente Amplio o no, o del gobierno si ustedes quieren. Y por otra parte, también va el día jueves al Senado, pero ya el Partido Nacional ha considerado que se lo debe interpelar. La diputada Ausperberg, Fernanda Ausperberg, que fue la convocante a el ministro Sibila, no quedó conforme con las explicaciones y manifestó que el plan Alerta Roja, que es el que determina que no puede haber nadie en calle, que por lo general se hace en invierno, se va a repetir este año y va a estar a cargo del Sistema Nacional de Emergencia, del SINAE, que funciona dentro del ámbito de la Torre Ejecutiva. Nosotros ya habíamos manifestado que hay una intención de Presidencia de la República, de Torre Ejecutiva, de Orsi y de Alejandro Sánchez, de tener este tema, situación de calle, controlado desde ahí, más allá de que el MIDE sea parte, pero no sea el todo. Antes el plan frío polar, que era como se lo conocía, lo manejaba el Mides. Ya ahora no. Hay justificativos también por el lado del gobierno y concretamente del Ministerio de Desarrollo Social y del propio Sibila de cómo es que esto termina dándose así. Pero la lectura que hace Fernanda Ausperberg es una pérdida o un traslado de la institucionalidad Mides hacia otros organismos, en este caso el SINAE. Y Ausperberg además habla del tema de los tercerizados, en donde ella denuncia que hay trabajadores que, como no están cobrando el sueldo, están comiendo de las viandas del Mides, y algunos ya están averiguando dónde se pueden llegar a quedar, porque si los desalojan van a terminar en refugios también del Mides, estos trabajadores, que tienen previsto un paro el día viernes. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Ausperberg del Partido Blanco. Nuevamente aparece, igual que en lo que fue el año pasado, la figura del SINAE haciéndose cargo de todo lo que es las medidas de compulsividad, todo lo que es la aplicación de ley de faltas y la evacuación obligatoria de las personas, deja de estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y va a ser realizada en el marco nuevamente de una alerta roja por el SINAE, que entendemos que no está dentro de las competencias que el SINAE tiene. Se desplaza un poco lo que es la situación vinculada a las determinaciones desde el Ministerio de Desarrollo Social a Torre Ejecutiva, ¿cree usted? No, lo que explica el ministro es que la respuesta estructural, la respuesta que va a estar los 365 días del año, va a ser dada desde el ministerio, pero lo que es la atención, no podemos negar que el invierno es el evento que genera mayor demanda, pero también mayor riesgo para las personas en situación de calle, eso va a ser nuevamente asumido bajo la figura del SINAE.

problema que viene de muchos años atrás. En el 2024 llegamos a tener 4 meses consecutivos de atraso algunas organizaciones. Hoy nosotros tenemos la situación de que hay trabajadores que tienen algunos días de atraso en el salario, esto porque las organizaciones no han pagado. Se dieron a situaciones anteriores también de meses de atraso, pero el descenso del problema es producto de medidas que hemos tomado. Situaciones extremas de funcionarios de estas organizaciones, gente que está, está a punto de ser desalojada, y de incluso habló de personas que comen la comida de las personas que están en situación de calle. ¿Qué hay de real en esto? Bueno, yo respeto mucho los testimonios de las personas, en particular que puedan estar viviendo una situación difícil por un pago tardío del salario, por lo que fuere. No creo que haya que hacer traducción de esos testimonios. En todo caso, son las personas las que pueden contar cuáles son los efectos sobre su vida cotidiana, alguna de estas situaciones que se vienen repitiendo hace años en el Ministerio de Desarrollo Social y con otras instituciones del Estado. Lo que podemos decir es que en este momento los atrasos que constatamos son de días, y estas historias, estas situaciones, estos testimonios refieren a situaciones pasadas que se dieron. Bueno, ahí tenía lo que decía Gonzalo Sibila. Algunos saludos. Psicofabric dice buenos días, compañeros. El saludo para él. Bajardín también nos saluda. Le agradecemos el saludo a los oyentes que están conectados vía lo que es, en este caso, el streaming. Aquellos que estaban en el streaming pudieron ver un choque en directo allí en la rotonda del Palacio Legislativo, que ya por suerte los autos siguieron, vino en este caso los inspectores de tránsito, pararon en tránsito para que pudieran salir y los dos autos salieron, así que después de tomar los informes del seguro, estaban todavía para andar, así que tomaron la rotonda y se fueron. En la Cámara de Senadores ayer por unanimidad se terminó votando el viaje de Orsi a España, que va a ser un día, y que no va a participar de esta actividad de el progresismo contra la derecha. Ahí va a estar Fernando Pereira, va a ir Fernando Pereira a esa actividad, el presidente del Frente Amplio. Pero el presidente de la República va a estar en reuniones, sobre todo con la presidenta de México, con el presidente de España, reuniones bilaterales y algunos encuentros más formales por la democracia. En esa actividad va a estar. Como se solucionó este tema, ayer 27 en 27 en el Senado dieron la venia para que el presidente pudiera salir del país. Nadie protestó ni nadie votó en contra. En esa misma actividad, Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, planteó la necesidad de un SAME 105 en la ciudad de Artigas. Hay en Bella Unión, pero no hay en la ciudad capital de Artigas. SAME 105, para los que no lo conozcan, son las ambulancias de ACE. Activa en el territorio. No estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de un servicio que ya existe en otras partes del país y en Artigas no existe. Un servicio que actúa las 24 horas, que llega a la vía pública, que atiende a siniestros de tránsito, accidentes, descompensaciones, partos en curso, intoxicaciones, diversas situaciones de todo tipo. Un servicio que no espera, un servicio que actúa. Sin embargo, señora presidenta, pese a las gestiones realizadas, pese a la evidencia de su importancia en la ciudad de Artigas, aún no se cuenta con esa herramienta esencial. Sabemos lo que pasa cuando no está. Lo sabemos todos. Lo vive la gente, lo vive la familia, lo viven los trabajadores de la salud. Demoras, falta de coordinación, traslados que se complican, pacientes que llegan tarde a la atención. Y en esos casos el tiempo no es neutro, el tiempo decide, ¿no? El SAME 105 no es un lujo, es un componente básico de un sistema de salud moderno y descentralizado. Es atención prehospitalaria, es estabilización temprana, es eficiencia, es coordinación, es en definitiva salvar vidas. Y además, señora presidenta, es justicia territorial, porque este servicio ya funciona, como dijimos, en distintos puntos del interior. Incluso en ese departamento, en Bella Unión, cuenta con una base operativa. Entonces la pregunta es clara, ¿por qué en Artigas, capital, no? Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.